tal amigos? Iniciamos este programa de mixtura con la gente de Incendios Forestales de Viejo Continente y su tema Archipiélagos de Rey Villavicencio. Seguidamente estábamos con un tema de Kill Amigo y el tema era Problemas. De esta manera iniciamos la edición 365 de Mixtura, que cuenta en esta ocasión con dos entrevistas. La primera es a el músico Manuel Serpa, él es Isocaos, que nos va a hablar un poco de la escena electrónica y del este último disco que acaba de sacar llamada Cromatismo Popular. Seguidamente estamos con una entrevista a la banda El Duende del Hueco, que lo realizó César, y de esta manera seguimos expandiéndonos y difundiendo. Bien, le dejamos nuestras reproductoras en Latinoamérica, porque ya son varias, les damos las direcciones y los nombres a continuación, que son Radio Salón en Argentina. Nos reproducen los lunes a las 12 horas. La web es www.radiosalón.com. Estamos en Radio Can en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile. Salimos los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16 horas y lo pueden ubicar en www.radiocan.caster.fm. En Lima, Perú también nos reproducen a través de Radio El Cubil los martes a las 20 horas a través de www.elcubil.p. En Córdoba, Argentina nos reproducen a través de Radio FM Play en los 98.1. Salimos los domingos a las 19 horas y su web es www.radiofmplay.com.ar. En España nos reproducen a través de Asalto Mata Radio los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.webcite.com/asaltomata. En Costa Rica nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio. Esto es los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es www.beneficiointerno.website.com/radio. De esta manera nos pueden escuchar en otros lados. Muchísimas gracias por la gente que sigue confiando y apostando por el programa. Les tendremos novedades un poco más adelante. De esta manera iniciamos Mixtura. La brisa nos golpee, sabiendo que recién está empezando un poco la primavera. Me encuentro en compañía de Enrique Serpa, él es Isocaos. Vamos a hablar un poco con él. Manuel, explícanos, ¿cómo así la música llegó a ti como para que comenzaras a experimentar? En realidad, desde el colegio, hacía como unas canciones de chongo, ¿no? En esas que me iba a comprar juegos de computadora, me compré unos discos, unos editores de audio, y comencé a hacer música de chongo, ¿no? Burlándome de mis patas, ¿no? Unas canciones así, tenía varias canciones absurdas, ¿no? En realidad, desde chiquito yo grababa cassettes, ¿no? Grababa de la televisión, jingles de programas, ¿no? Alguna música por ahí ambiental de alguna serie, ¿no? Y así pues comencé a escuchar pues música electrónica, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, justo ya cuando ya más grande, ¿no? 14 años. Comenzó a salir pues vino Cable Mágico con unos canales bien bacanes, ¿no? Miso 21, Locomotion. Y estos canales ponían música electrónica que no era la música pues de OK Radio, ¿no? Que también es una de las influencias, como por qué negarlo. Pero o sea, te metían en un mundo un poco más caleta de música, ¿no? David Bowie, Moby, son escaleta, pero ya para Lima, ¿no? Sí. Y aparte también estaba pues OK Radio con la hora del tecno, ¿no? Estudio 92 con música alternativa, ¿no? O sea, lo que había en esa época, ¿no? Cuando era chibolo había eso. Ya después sale pues Doble 9, ¿no? Con música pues más avanzada, ¿no? Pero la música electrónica pues es como un túnel sin salida, ¿no? Te va llevando cada vez más adentro, ¿no? Tecno con tecnopop, con electropop, y te vas metiendo a dark wave, ¿no? A IDM, a el drum and bass, ¿no? Y fui pasando pues de Aphex Twin, Autechre, Play, ¿no? Todo Warp, ¿no? Toda esta disquera Warp de IDM, de ahí comencé a buscar música peruana, encontré pues por ejemplo el que fue pues este histórico programa de Cretácico, ¿no? Y pues y este programa Cretácico, que ya no existe lamentablemente, pucha, que era una maravilla, lo dirigía Paty Kamet, ¿no? Paty Kamet, que era Blancanieves, y los siete enanitos, que no sé quiénes son, creo que es un rapapay con otro más bueno. La cosa es que ese programa, pucha, lo máximo, pues comencé a escucharlo todos los días en la noche, me quedaba hasta la noche, tenía que ir al colegio el día siguiente, me metí a escucharlo, Y ahí fue donde me metí a escuchar música más, pues, más como rara, ¿no? Y claro, y a la par, pues, también la música que yo hacía en un principio comencé a tomarlo un poquito más en serio, ¿no? Pero siempre en esa época, pues, era música para mí mismo, ¿no? O sea, yo no hacía música para nadie. Ni la vendía, la publiqué en MySpace, ¿no? Pero pues tenía, pues, creo que hasta ahora sigo teniendo no más de 200 escuchadas, ¿no? Y MySpace, pues, era una plataforma también caleta, ¿no? La gente no la conocía mucho. Eso es pre-Facebook, ¿no? Pre-High Five, inclusive. Pre-High Five. Cuando termino el colegio, yo dejo de hacer música, ¿no? Dejo de hacer música para dedicarme a estudiar, a sacar adelante la carrera, etcétera, etcétera. Y recién en 2015, más o menos 7, 8 años después, vuelvo a hacer música, pero ya a tocar. Justo pues conozco unos artistas que me jalan para eventos y todo, y ya comienzo a tocar. Ya comienzo a sacar la música, mejor dicho, afuera, ¿no? Y en el año, pues, me compuse algunas piezas y cuando me iban a tocar, las tocaba, ¿no? Bien, Manuel, hablemos justamente de ese nuevo reempezar, ¿no? O sea, de dejarlo, retomarlo y ahora ya de otra forma, ¿no? Una forma un poco más seria, ¿no? Hablemos justamente de ese chibolo que andaba consumiendo cosas medias extrañas que salían por la radio. Finalmente, ¿cuál es el producto que realizas, Manuel? Descríbenos un poco la música que haces. Lo que pasa es que cuando yo estuve haciendo mi carrera, pues, dormía con suerte interdiario, ¿no? O sea, no tenía tiempo para absolutamente nada, porque yo trabajaba, estudiaba, pucha, hacía mil cosas a la vez. Y aparte también tenía, pues, otras cosas, ¿no? Blogs. Entonces, la pausa era... ya en algún momento yo tenía que regresar a hacer música, ¿no? Y lo que me animó fue que comenzó a haber una pequeña escenita, ¿no? Porque yo, o sea, pasaban los años y yo no veía escena, pues no veía, veía que no había conciertos, no había nada, ¿no? Y de pronto me entero de que existe, pues, Espacio Circuito Norte, ¿no? Que la escena, pues, no era, no, yo buscaba, pues, yo tenía la idea, pues, de una escena, pues, media pituca, ¿no? Miraflores, Barranco, pero en realidad la escena estaba en el Cono Norte, estaba en el centro de Lima, ¿no? Estaba a veces en lugares, pues, que totalmente insospechados, ¿no? Habían épocas en que yo, pues, quería tonear y buscaba en Barranco, ¿no? Buscaba bares y por ahí encontraba un bar que ponía electrónica, pero media mezclada, así. Y un poco como que no me gustaba mucho que la cosa sea tan reducida y que yo esté solito, ¿no? Porque para encontrar a alguien que escuche mi música, o sea, pues, me caso, ¿no? Regresé a hacer música después de muchos años de no hacer y me encontré con una escena increíble, ¿no? Sobre todo porque le estaba moviendo a actores bastante bastante importantes, bueno, que yo considero importantes, son actores activos, de acuerdo, que por ejemplo Doro, ¿no? Se estaba moviendo, Claudia Amanda se estaba moviendo, organizaban conciertos, hacían tocadas, todo. Entonces el 2015 fue un año de bonanza, ¿no? Cuarzo también, este centro cultural. Cuarzo, claro. Comenzaron a haber eventos, comenzaron a haber propuestas donde gente que hace videoarte, ¿no? Como Diego Fernández Stoll, etcétera, se presentaban y había también un pequeño, bueno, aún sigue siendo pequeño, ¿no? ¿Para qué? Pero había un público, ¿no? Un público a dónde tocar. Bueno, los hipsters, ¿no? esa tribu urbana hipster de Lima, ¿no? Que busca, que son medios cazadores de arte, ¿no? Pero le hacen mucho bien a la cultura, ¿no? Es como tú lo dices, ¿no? Es comenzar a sembrar donde sencillamente no hay nada. También, Manuel, has hablado un poco de la relatividad del tiempo en cuanto a la escena, ¿no? ¿Cómo la encontraste tú cuando eras un chibolo? ¿Cómo la encuentras ahora, justamente que ya tomaste una decisión de sacar un material? Coméntanos un poco de la discografía que tienes, Manuel, que resulta interesante para dejar este cromatismo popular para el último, ¿no? Acaba de salir hace poquito nomás. Ah, claro, bueno, sobre la discografía yo tengo dos discos, ¿no? Un disco lo saqué con Wilder, que es un pata que por ahí estuve, mientras que buscaba contactos en Facebook, encontré pues un pata que tenía un fondo de, ¿cómo se llama esta foto de portada? Tenía Aphex Twin, ¿no? Y dije, oye, que este pata tenía Aphex Twin de foto de portada, qué paja, pa, lo agregué. Y resulta que Wilder pues tenía un programa de radio, ¿no? Y una disquera, y era había pertenecido pues a Crisálida Sónica, ¿no? Era parte de la historia de la música electrónica del Perú. Entonces comencé a conversar con él y en una de esas nos hemos encontrado por su casa, ¿no? Me fui a Los Olivos, ¿no? Donde él vive y pucha, me cayó de la puta madre. Es un patata. No solamente es importante, sino también buena gente, ¿no? Y no y buena gente es una persona que tiene en el cerebro muchas ideas, tiene formas de pensar bastante apropiadas. Entonces en eso yo le digo, oye, tengo un material que no he sacado, pues que lo tengo ahí guardado, ¿no? Que nadie lo ha escuchado. O sea, bueno, se lo daba a mis amigos y mis amigos me decían, esto es una porquería, ¿no? Y me dijo, oye, ya, pues a ver, pásamelo para escucharlo. Y le gustó. Y después, y me dijo, oye, hay que sacarlo. Hay que sacarlo en Bandcamp. Lo sacamos en Bandcamp. Y después de eso, ya después de unos meses, ya lo sacamos en físico, ¿no? Y es un disco que, bueno, a mí me parece, es un disco bastante complejo, ¿no? Me demoró muchos años en hacerlo y cada canción, pues, es un collage de pedacitos de ruido que fue esculpiendo poco a poco, o sea, como un rompecabezas. Entonces, es un disco en el que me afané bastante, ¿no? O sea, cada canción duró un montón de tiempo, ¿no? Es como bien lo-fi, ¿no? La calidad no es... No vas a esperar, pues, escuchar, pues, un boom-boom, ¿no? Después de eso, yo ya estaba preparando ya otro disco. Bueno, en realidad no lo estaba preparando, sino que me... ¿Cómo se llama esta primera producción? Ah, se llama Pichiata. Pichiata. Es un disco donde en la portada están unas caricaturas que hice en la época, ¿no? Del año 2007, así unas caricaturas medio bizarras, así. Sería bueno que lo chequeen por ahí. Está en Bandcamp ese disco, pero también lo pueden adquirir en su versión física, ¿no? Hay solamente 100 copias, así que se van a agotar rapidito. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista y vamos a escuchar un poco de lo que hace Isocados. Manuel, ¿qué tema nos vas a presentar? Ahora viene Estaciatella, un tema dedicado a mi ex. No, pero es un tema divertido, tiene su video también, que trata de la minería, bastante medio rebelde. poco te jalaba sacar un nuevo material. Hablemos de cromatismo popular. Comparación de tu primera producción, ¿tú sientes que es más ordenado, que es el que estás, digamos, en algún momento de darle vida y forma a lo que es Hizo Caos? Bueno, yo creo que es un disco totalmente distinto. O sea, tiene otra idea también. Lo que todo el mundo me dice es que el primero es mejor, definitivamente. Pero hay otra parte, incluyendo, por ejemplo, mi familia, ¿no? Que los he torturado con mi música mucho tiempo, que me dicen que el segundo es mucho mejor. Entonces, digamos, de repente para un gusto distinto, ¿no? Por ejemplo, Wilder dice que el primero es uno de los mejores discos que se han hecho en la historia de la electrónica peruana. Y el otro como que le falta. Pero el cromatismo popular, definitivamente es un disco que ha demorado mucho menos en hacerse, ¿no? Mucho menos, ha demorado un año, en realidad, en hacerse. Igual es bastante tiempo, porque, pucha, Venetian Snares, pues, saca un disco por mes. Es como más digerible. Lo que pasa es que también mi mismo gusto ha comenzado a cambiar. O sea, yo me he comenzado a aperturar a más formas de música, un poco más comerciales también. Porque antes era bien cerrado. Decía, yo solamente escucho EDM, yo solamente escucho cosas caóticas, a mí no me gusta el orden. Y no me gusta repetir loops. Andaba con esa idea en la cabeza. Y ahora, pues, dije, bueno, ¿por qué no repito loops, no? Entonces, el disco tiene un poco más de orden, en realidad. Es un disco más ordenado, en realidad, lo que logra ese disco es, yo creo, tomar de la realidad, o sea, la realidad que es este mundo asqueroso de la música comercial, tomar de la realidad del pop, del perreo, de la cumbia, elementos, ¿no?, compositivos, tipo baterías, platillos, teclados, o ruidos ahí por ahí que encuentro por la calle, y convertirlos en una composición que en un principio, bueno, el estilo definitivamente ya lo han encasillado en IDM, ¿no? Es IDM. Pero yo le quería llamar un poco barroco tropical, ¿no? me gusta el término barroco tropical, porque tiene que ver con toda la composición. Bueno, para mí el barroco, pues yo lo veo como soy arquitecto, yo lo veo como el barroco de la arquitectura, ¿no? Y la música barroca también. Entonces, es una música, pues, que tiene recovecos, que tiene curvas, que tiene espirales, ¿no? Que tiene formas así totalmente sin geometría, asimétricas, ¿no? Bueno, y también el diseño de portada también tenía esa idea, ¿no? El tema de las palmeras, y las estatuas, esta estatua media grecorromana, y el diseño, pues, texturizado, todo eso. La producción se diferencia mucho de la otra, es por la portada, ¿no? Cuán involucrados ha estado en todo, porque incluso es una especie de cajita en la cual logra sacar las letras que están en un texto, ¿no? Háblanos un poco de este proceso, si lo has hecho tú o lo ha compartido algún otro artista. No, para comenzar, la música del anterior disco no tenía letra y este sí tiene letra. O sea, en realidad hay mucha técnica que se ha sumado a este disco, ¿no? Por ejemplo, yo antes, pues, no metía letras. Ahora tengo me busqué en internet tutoriales, comencé a averiguar y encontré la manera de ponerle letra a mi música y que no suene, pues, toda desfasada, ¿no? Sí, tiene letras. El disco lo diseñó, pues, un gran amigo mío, que es Rodrigo Ganosa. Es un diseñador gráfico que trabaja en empresas de moda. Y, bueno, me conoce bastante bien, prácticamente 3 años, y él comenzó a enviarme propuestas. En realidad, la portada demoró bastante también. Demoró como 4 meses, entre 4 y 5 meses. Me traía propuestas, cambiábamos, yo le decía ajusta, él le ajustaba. Ya caía medio antipático ya de tanto que ajustaba. Lo que pasa es que tenía muchas ideas la portada, en realidad, para meter en un solo material. Y al final, pues, salió algo que nos gustó mucho a los dos. Y dije, ya, aquí se queda, ya no movemos más. Ya. Aparte, bueno, el tema de la caja, pues, no es ni un digipack ni tampoco es un sobre, ¿no? Es una caja que dentro tiene otra cajita y viene con un postercito, ¿no? Es un material, pues, yo no he visto antes, al menos. O sea, yo no he visto un disco que venga así. Es el tamaño de un disco, sí, pero por dentro tiene otra forma, ¿no? Y eso es un aporte de él, en realidad. Porque yo, a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Yo decía, Digipack, porque es el estándar de punto, ¿no? Él dijo, no, vamos a proponer una cajita y esto, el tema del sobre y todo está diseñadito, ¿no? Claro. Y bacán, salió la portada, salió Mostra. A mí me parece una portada. El primer disco se lo diseñé yo, ¿no? Una locura. Manuel, hablemos un poco de los planes para cromatismo popular. Dime, ¿ya hay algún video audiovisual directo, no una grabación, para justamente acompañar al cromatismo popular? En realidad, este disco nace como un proyecto audiovisual, prácticamente. O sea, hay 5 canciones que tienen video en la web. 5 canciones que tienen video. ¿Por qué? Porque este disco, en realidad, cada vez que tenía una presentación, que era un evento cultural, había proyector y no quería proyectarlo con cualquier video, entonces yo mismo hacía mi video. Entonces sí, hay varias canciones que tienen video en realidad, sobre todo las canciones, sobre todo los que se podría decir los singles, ¿no? Tienen video. También, por ejemplo, hay canciones que las hice para musicalizar videos que yo había filmado. Por ejemplo, como había una performance de Carlita Ucho, que es una performer que se pinta las piernas de azul y se pasea media calata por Miraflores. Filmé esa performance y le puse se llamaba Limeña Tapadita la performance. Y hice una canción para esa performance. Y esa canción al final resulta que la puse primera en el disco, ¿no? Es la canción que abre el disco. Hay una versión de la canción para el video y hay otra canción que la hice para el disco, ¿no? Entra batería y todo, pero en realidad hay varias canciones que se pueden encontrar en YouTube y en Vimeo. Dos buenas plataformas para que la gente disfrute de esta nueva producción que se llama Cromatismo Popular. Manuel, ya tienes video, ya lo has sacado, ya lo tienes en físico. ¿Cuál es la siguiente etapa ya para difundir este Cromatismo Popular? Bueno, cuando lo saqué con un video promocional, ¿no? Era un video donde mezclaba varias canciones del disco en una sola canción y también mezclaba los videos, como un video mix. Y ahí es donde, en ese video de Cromatismo promocional de cromatismo popular, puse los puntos de venta, ¿no? Porque yo mismo así con mi micro chapé y me fui a repartir los discos por Galerías Brasil y por Miraflores. Y ahora estoy entrando en más tiendas, ¿no? Voy a tratar de entrar a Phantom, por ejemplo. Aunque Phantom, pues no sé, tiene una burocracia que hace que los discos cuesten el triple, pero bueno. Lo he repartido, por ejemplo, en varias tiendas de Galerías Brasil, a GH Records, está en GJ Records, está en El Grito, está en Moving Sound, ¿no? Esta tienda grande, la tienda más grande de Galerías Brasil. También está en Contracultura, en Miraflores, que Contracultura es una tienda, una librería que queda por Larco, casi llegando al Larcomar. Dice que en Contracultura solamente hay 2 discos nada más, el mío y el de Adri Vainilla. Bueno, y en Arcadia Mediática, ¿no? Que también es otra librería que también tiene varios discos peruanos también. O sea, por ahí que parte de crear escena también es crear también puntos de venta, ¿no? También yo estaba viendo cómo crear por cantuarias, ¿no? Una señora que vende golosinas, una tienda. Y estaba viendo, pucha, cómo unirme pues con Chip Music, con Doros, con Wilder González de Super Space Records y juntarlos y hacer una tiendita solamente de electrónica peruana. Porque bueno, rock hay por todos lados, ¿no? Pero electrónica peruana es una escena chiquita y es una escena pues recontrametida, ¿no? No es fácil y la gente no llega a ella porque simplemente no hay cómo. Entonces, yo estaba pensando por ahí hacer una tiendita nueva, ¿no? De discos, pero solo de electrónica peruana, ¿no? El plan se iba a concretar muy, muy pronto, ¿no? Para que la gente entienda o quisiera conocer o quisiera adentrarse o tuviera las mismas inquietudes cualquiera de la escena a conocerla, ¿no? Ya vamos también, Manuel, llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes es que nos des un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales que mantengas y las direcciones que tengas para difundir tu material. A ver, hay varias. Por ejemplo, en Facebook pones Isocaos y sale una página de Isocaos. También en Instagram tengo una página que misteriosamente tiene 8000 fans, yo no sé cómo. La mayoría son de Indonesia, de China. Y después está, bueno, Bandcamp no tengo, pero mi disco sí está en Bandcamp, en el Bandcamp de Super Space Records. Y también tengo SoundCloud, que es Isocaos. O sea, por todo, tú pones Isocaos y salen un montón de links. Bueno, tengo también no solamente estoy en redes con Isocaos, ¿no? También tengo, por ejemplo, un fotoblog de arquitectura que se llama Patrimonio Berrinchudo, que también Patrimonio Berrinchudo, que te linkea también a Isocaos y te linkea a otra página personal. Y también, bueno, con mi estudio de arquitectos que se llama Mino, tengo otra página y bueno, mi personal que es Manuel Enrique Serpa, ¿no? Bien, amigos, ahí tienen los contactos de Manuel, ahí tienen los contactos de Isocaos, pero nos vamos a despedir con más música. Manuel, ¿qué tema nos vas a presentar? La tocaría Coirio. Coirio es un tema, es uno de los temas más ordenados del disco, ¿no? Y es bastante disfrutable, armonía, no es tranquilo porque es bien rápido, pero bueno, disfrútalo. amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Julio, él es uno de los integrantes de la banda Duende del Hueco. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, César, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, Duende ya es una banda que ha pasado anteriormente por Mixtura, ya hemos hablado sobre la historia, pero en este proceso han ido surgiendo dos discos más, ¿no? Hablemos un poco primero sobre el segundo disco. Mira, Eva salió a finales del 2012, 2 años después de Duende del Hueco, que fue nuestro primer disco. La verdad que entre el primero y el segundo hubo mucho trabajo, ¿no? Después del primero filmamos 2 videoclips y empezamos a tocar mucho. Tanto que empezamos a ser conocidos, bueno, en el circuito under, y llegamos a blogs especializados, llegamos incluso hasta productores de televisión nacional que incluyeron canciones del primer disco, por ejemplo, en La Lola, en la teleserie esta, ¿no? Aparte de otras cosas. Entonces Eva nos agarra como que en caliente, ¿no? Con mucha chamba, con muchos conciertos encima, y arriesgamos un poco porque, no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, el Eva es un disco un poco más complicado de escuchar, ¿no? Tiene más arreglos, se abre un poco más en lo que es a estilos para comparar, tiene incluso un instrumental que es tipo música clásica, ¿no? Tiene la balada de rigor, tiene canciones que son bien hard, tiene canciones que son en 3/4 muy largas, ¿no? Personalmente, te digo, para mí fue un poco complicado de grabar, ¿no? En esa época todavía éramos un cuarteto. Yo en el primer disco hice muchos arreglos en la guitarra, a 2 guitarras, incluso hasta 3, 4, cosa que en vivo es un poco difícil reproducir. Entonces en el Eva también traté un poco de ir por ahí, no me simplifiqué y empecé a complicar un poco más las cosas, porque ya cuando estás ahí en la grabación, cuando estás en caliente, ¿no? Vienes de un training, quieres más, ¿no? Eso es una característica, creo, de la banda, es cambiar, ¿no? Cambiar. Entonces quisimos que sea un poco diferente y de hecho lo fue. En cuanto a la grabación, técnicamente te diré que fue muy similar al primero, ¿no? Aprovechamos mucho la herramienta digital. En el Eva, un gran aporte musical que tuvimos fue a Mauricio, ¿no? Bueno, Rafael Sánchez fue el baterista en el primer disco. En el segundo cambiamos a Mauricio Fernández Maldonado, que es el actual batero, que le da otro estilo, ¿no? Muy diferente al de Rafa. Rafa era como que más clásico, ¿no? En cambio, Mauricio es más metal, ¿no? Digamos, más rock pesado. Y eso, ¿sabes? Cambias el sentido de la batería y cambia todo, ¿no? Le subió las revoluciones a las composiciones. Fue chévere. Eso es algo de lo que yo estaba viendo, porque antes de ver la entrevista estaba escuchando el primer disco y luego puse el Eva. Y bueno, si uno pone los discos sin ver el nombre de la banda, bueno, parece otra banda, ¿no? Hay una apuesta mucho más arriesgada, hay una riqueza pues mucho más amplia también de la banda como colectivo, ¿no? Como tú ahora me estás explicando, que grabaron más cosas, entonces como que explotaron más a cada uno de los integrantes, ¿no? Y creo que eso fue el resultado de esa compenetración, ¿no? Y de esa también abrirse a muchas más cosas, pues, ¿no? Claro, exacto. Es como que cuando empiezas a dibujar y luego ya la mano va sola, ¿no? Y tiene sus riesgos también, ¿no? Porque podemos hacer cosas que para nosotros están bien, muy personales, pero para el público es difícil entender, ¿no? Y uno tiene que pensar siempre que si bien uno compone para ser feliz, uno toca para ser feliz, también tiene que pensar en la gente que nos está escuchando, ¿no? Tampoco hay que romperles la cabeza, ¿no? Claro, y era precisamente un momento bueno para la banda porque, como dices, tenían una seguida interesante de conciertos, había una exposición más amplia en los medios de comunicación, entonces había que ir al fino, digamos, ¿no? Entonces ver lo que también se estaba haciendo, primero llenarse ustedes mismos y luego también tratar de mantener una expectativa en la gente, pues, ¿no? Y creo que el producto fue bueno, ¿no? O sea, el Eva pues, es un buen disco, ¿no? Y de ahí siempre te queda como que, no sé, a mí siempre cuando escucho un buen disco después me queda, ¿y esta banda cómo sigue después? O sea, ¿qué tiene que sacar después? Porque obviamente tiene que mejorar el disco, ¿no? O sea, la apuesta siempre va a ser esa, ¿no? Que tu producto siguiente tiene que ser o igual o mucho mejor que el anterior. Claro, de todas maneras, nosotros pensamos, ya cuando cerramos el Eva, el siguiente disco, ¿qué hacemos ahora, no? Nos complicamos un poquito, nos sacudimos del primero, que de hecho tenía muchas influencias metal de los 80s, tal vez muchos contrapunteos que parecía Maiden por acá, nos comparaban. Curiosamente, una de las comparaciones que hacían era con Megadeth, aunque yo no le veía nada, ¿no? Entonces, en el segundo nos sacudimos un poco y como que adoptamos una personalidad, digamos, ¿no? Tratando de ocultar un poco esas influencias, en todo caso. Y cuando estuvimos discutiendo el tercero, nos decidimos por ir hacia el metal, más bien, ¿no? Y bueno, la historia entre el segundo y el tercero es larga porque nosotros nos separamos en el 2013 por un poco más de un año, ¿no? Pero hasta antes de esa separación ya veníamos haciendo algunas cosas, ¿no? y tratábamos de llevarlo un poco más hacia el metal. Cuando nos volvimos a juntar, de hecho las composiciones tenían un estilo mucho más pesado de lo que al final se plasmó en el disco, ¿no? Luego fuimos un poco dándole el matiz que caracteriza a la banda, un poco más hard, ¿no? Un poco más melódico, digamos. Y creo que la principal diferencia entre el segundo y el tercero la marcó la salida de Santiago, ¿no? Nosotros éramos cuatro, dos guitarras, un bajo, una batería. Pero casi a la mitad de la grabación de ese disco de Inmortal, Santiago sale de la banda. Entonces nos quedamos sin bajo. Después de un tiempo de meditación, el duende nos ayudó a decidir de que teníamos que ser los tres. Los tres que quedamos eran los que teníamos que estar. Y Manolo, que no era bajista, empezó a estudiar el instrumento y bueno, lo aprendió muy bien, ¿no? Lo desarrolló su técnica y volvimos a grabar todo, ¿no? Porque era pues otro bajo, era otro toque. Y ya no eran dos guitarras, ahora yo era la única persona que iba a tocar la guitarra. Entonces yo tenía que grabar la rítmica tal como a mí me sonaba y como yo la tenía que ejecutar, ¿no? Y Mauricio también tenía que llenar algunos espacios. Todos teníamos que contribuir a que la banda no pierda solidez, ¿no? Yo creo que ese fue el principal cambio, además del estilo, entre el segundo y el tercero. Un cambio que nos hizo un upgrade a cada uno, ¿no? Personal, porque, bueno, Manolo obviamente aprendió a tocar el bajo, digámoslo así, ¿no? Lo desarrolló, se ha enamorado de su instrumento, ahora es un bajista. Hace poco se compró un bajo. Yo incluso me compré otras guitarras, cambié las pastillas, le presté más atención a mi toque de rítmica. Y pensando un poco en las cosas en vivo, simplifiqué, y en general creo que todos simplificamos las cosas. Ya no había que complicarnos tanto, ya no había que hacer tanto arreglo ni tanto contrapunteo, simplemente directo y decir las cosas de manera directa. Hacemos una pausa a la entrevista con Julio de la banda Duende del Hueco para escuchar uno de los temas que viene en el tercer disco de la banda. La canción es Solo. Solo, siempre vas a actuar solo. Julio, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza luego de escuchar el disco entero? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Definitivamente pensé, suena diferente, ¿no? Suena diferente, incluso la grabación fue diferente, fue del ampli al micro, ¿no? Y el micrófono a la mezcla, ¿no? No usamos tanta herramienta digital, o casi no lo usamos, ¿no? Entonces, suena diferente, ¿no? Todo suena diferente y es más directo. Lo primero que pensé es eso, suena diferente y golpea rápido. Y me alegró bastante, y nos alegró bastante, que seguía sonando compacto, seguía sonando sólido y seguía sonando a duende a pesar de que pusimos más agresividad en el estilo. Esto es lo que te quería decir, ¿no? Que noto, por ejemplo, por los adelantos que escuché del disco, era que el duende ya tiene un sonido, o sea, es el sonido del duende, ¿no? Sí, sí, creo que toda banda aspira a eso, ¿no? Que se le identifique con el oído, ¿no? Como cuando tú escuchas, pues no sé, AC/DC, ¿no? Te escuchas los primeros riffs y ya, ¡ah! Este es AC/DC, ¿no? Y algo así es lo que estamos buscando, ¿no? A pesar de variar tanto el estilo, digámoslo así, ¿no? Queremos que haya un sonido que nos identifique. Justo ayer que tuvimos un ensayo, ya nos dieron los... Participamos en el tributo a voz propia, en el disco doble Hasta el Fin. Participamos ahí con una versión de Claro de Luna. Y una de las críticas que hacían era que la versión que habíamos hecho, si nunca hubieras escuchado la canción de voz propia, pensarías que es una canción de duende, ¿no? Entonces, eso nos dice un poco que estamos yendo por el camino correcto, que ya pensamos inconscientemente, digamos, ¿no? A tratar de hacer una interpretación. Ya pensamos en ponerle el estilo, en ponerle el sonido. El sello, ¿no? El sello, sí. Y fue una canción que fluyó bien y la grabamos relativamente rápido, creo que un par de días. Qué bueno, porque es importante tener un sello. Hay bandas que tienen años y no logran tener un sello, ¿no? Ustedes han encontrado en esta formación de tres ya lograr un sello, hacerse un nombre, tanto en los medios como que también en la gente que lo sigue. Y ahora lo que queda es que viene con la banda, ¿no? Quizás hay una deuda con hacer conciertos quizás fuera, ¿no? A veces es complicado el trabajo, ¿no? Pero ustedes, ¿qué han pensado? ¿Qué proyectos tienen con la banda? Mira, ahora lo que estamos haciendo es grabar videoclips, ¿no? Bueno, este mes, a finales de mes, ya nos deberían entregar el primer videoclip, que va a ser de la balada acústica. Pensamos grabar uno más, ¿no? Todavía no hemos decidido qué canción. El otro año, no este año, en enero, febrero, pensamos hacer un concierto de presentación, que todavía no lo hemos hecho, ¿no? Por varias razones. Y luego de eso, por supuesto que nos gustaría tocar fuera del país, ¿no? O participar en festivales más grandes. Esperamos que nos tomen en cuenta para lo que venga. Estamos nosotros disponibles para tocar en cualquier momento, aquí, afuera. Pero si no se da, la banda va a seguir trabajando, ¿no? La idea de la banda es crear, es crear. Nosotros no somos músicos de profesión, ¿no? Nosotros no vivimos de la música. Es algo que nos hace felices, simplemente, ¿no? Y mientras lo podamos seguir haciendo, lo vamos a hacer, ¿no? Vendrá un cuarto disco, un quinto, ojalá muchos, y seguiremos haciendo música. Claro, justo esta palabra felicidad es la que iba a tocar ahora, porque uno nota con quien habla cómo se siente, ¿no? Entonces, te noto contento con lo que estás haciendo, con la banda, entonces eso es muy importante, ¿no? Porque te sientes bien. Y justo también a eso iba mi siguiente pregunta. Personalmente, ¿cómo defines el momento actual del grupo? Creo que como banda está bien cuajada ya. Está sólida, nos entendemos, nos comunicamos casi telepáticamente al momento de ensayar. Me parece que somos una unidad en la escena, ¿no? En el escenario, digámoslo así. Y como grupo humano, somos muy buenos amigos, ¿no? De vez en cuando nos reunimos todos, pero a veces no se puede por las agendas, ¿no? Por las familias y qué sé yo. Pero tenemos una amistad muy fuerte y me atrevo a decir que es lo más importante, ¿no? Porque buenos músicos hay muchos. Acá en Perú hay muchos buenos músicos, ¿no? Tú podrías conseguir un baterista, un bajista, guitarristas, pues hay montones, ¿no? Pero conseguir personas que sean compatibles contigo, que sean afines, que piensen lo mismo y que te brinden su amistad, generar una amistad fuerte, una hermandad, es difícil, ¿no? Es difícil. O sea, buenos amigos se cuentan con los dedos de la mano y creo que nosotros somos buenos amigos. Antes que una banda, somos buenos amigos. Tratemos de tocar algunas canciones que vienen en este último disco. Sé que no escribes la letra, pero hay algunas historias que pueden ser comunes en el tercer disco. Sí, bueno, Manolo es quien se encarga de las letras, de la composición en general, es el creativo, ¿no? Este disco tiene 10 temas y una versión acústica de la balada que es Tiempo, ¿no? De las canciones que sé que conozco algo de la historia, te podría hablar del de Inmortal, que lleva el título del disco, ¿no? Inmortal es una canción que Manolo le compone a Samantha, a su hija, y trata un poco de la reencarnación, ¿no? Y que de alguna manera el destino te permite estar junto a la persona que quieres a través del tiempo. Te puede decir Indiferencia, que es el tema con el que abre el disco. Está basado un poco en la indiferencia de la gente frente a la desgracia mundial, pero cómo a veces tiene sus preferencias por hechos aislados, solamente porque somos marqueteros, digámoslo así, ¿no? Recuerdo que Manolo contó esta historia en una entrevista sobre los atentados en Francia. ¿Te acuerdas que todo el mundo ponía en Facebook su banderita, en la foto, ¿no? Y toda la vaina, pero pues desgracias suceden todos los días y atentados todos los días en todo el mundo y en países pobres, aquí mismo, ¿no? Sí, sí. Y nadie se pone pues la bandera de Siria, ¿no? Etcétera. Ni la bandera de Perú. Entonces, eso es un poco, ¿no? La indiferencia. Bueno, tiempo, la balada, que le tuvimos que hacer una versión corta porque la balada eléctrica dura como casi 7 minutos, creo. Y pensamos, cuando uno compone la balada siempre dice, bueno, esta tiene que ser la radial, digamos, ¿no? La radial estándar, ¿no? Entre comillas. Pero con 7 minutos estaba difícil que sea radial. Entonces se le hizo una versión acústica que dura exactamente 3 minutos y está en Radio Vive UVA, en las agencias. Entonces está ahí. Ligó. Sí, ligó. Y trata un poco de, como siempre, las historias de amor de duende no son tanto de amor, sino de desamor, ¿no? El tipo que está enamorado, pero no está con la persona que ama. Y ve pasar los días, las semanas, los años sin estar con ella, pero tiene una pasividad única porque no hace nada por acercarse a ella. Simplemente espera a que ella regrese, ¿no? Como que tampoco es así, pero así es la canción. Demonios, por ejemplo, la última canción, la que cierra, que fue grabada 2 veces, en mí y en sí, y quedó en sí, que tiene un coro final donde participa toda la familia duende, los hijos de Manolo, Mauricio, las esposas, ¿sí? También trata un poco de que los más chicos enfrenten los demonios de los más grandes, ¿no? Y los tratan de superar, que asuman el mundo como suyo, que no le deben nada a nadie, el mundo es de ellos y que ningún temor de antes, los temores de los padres, los errores de los padres, los demonios de los padres tienen por qué estar atormentándolos, ¿no? Del mundo suyo. Bueno, Julio, te agradezco por este tiempo, por acercarnos más a la banda, por contarnos cosas de las que están haciendo ahora y cosas que pasaron para que la banda llegue a este momento, a este, creo que, buen momento para la banda. ¿Algo más que quieres agregar? También los contactos para que la gente los ubique por internet. Bueno, no, gracias a ti, César, a Mistura, gracias a la gente que va a escuchar la entrevista. Nos pueden encontrar en www.duendedelhueco.com, ¿no? Que es la dirección donde apunta a nuestras redes. Háganse fans. En la información del Facebook de la banda están todos los links de las plataformas digitales donde nos pueden escuchar y consumir, de preferencia consumir, en Spotify, Deezer, Napster, Google Play y iTunes. Pueden contactarse con nosotros para que les alcancemos el disco físico también, ¿no? Estamos subiendo videos a nuestro canal de YouTube, bien, chéquenlo. Agradecerles a todos por el apoyo y esperamos verlos muy muy pronto, ojalá. En un par de meses en el concierto de presentación. A ti también, César. Espero que estés ahí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a finalizar la entrevista con Julio de la banda Duende del Hueco, escuchando el tema que da título al tercer disco de la banda. La canción es Inmortal. Las cosas